7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de martes 7 de julio de 2015. En estos momentos se alcanza ya los 28 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con cielos totalmente despejados. Para arrancar la jornada con energía, conoce de antemano qué te depara el tiempo para hoy. Deportes Tor. 20 aniversario. Temperaturas sin grandes cambios, aunque ya bajarán algún grado, incluso en alguna zona, y volverán a activarse los avisos de nivel naranja por calor en el Valle del Guadalquivir y en Sierra Morena y el Condado, por valores máximos que seguirán rondando unos 40 grados. Mínimas y máximas oscilarán entre 24 y 39 grados en Jaén y Úbeda, entre 19 y 36 grados en Alcalá la Real, entre 21 y 40 en Villacarrillo y entre 25 y 41 grados en Andújar y en Linares. En los cielos se mantendrá la estabilidad, estará poco nuboso por la mañana, aunque en las sierras por la tarde crecerán nubes de evolución diurna y no se descartan allí algunos chubascos aislados y ocasionales que podrían también dejar alguna tormenta. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jodar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio para niños y niñas entre 6 y 17 años. Se impartirá de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el pabellón cubierto del Complejo Polideportivo Palomares de Jodar, dirigido por Dani Rodríguez, entrenador del primer equipo y otros miembros del cuerpo técnico, con presencia de jugadores de primera división. La inscripción incluye camiseta y pantalón de entrenamiento personalizados, merchandising oficial, desayuno los tres días y diploma acreditativo. Inscripciones hasta el 10 de julio en la Secretaría del Ayuntamiento. Colabora Concejalía de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar. Primer campus Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala Jodar 2015, a desarrollar del 27 al 29 de julio. Una oportunidad única de aprender y disfrutar del mejor fútbol sala. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7 de la mañana, poco más de 23 minutos. Ayer se iniciaban los trabajos de investigación para tratar de confirmar la importancia y la antigüedad de los restos de la Serrezuela de Bernard Jodar, que podría llegar hasta los 300.000 años, lo que le convertiría a esos yacimientos en uno de los cuatro únicos yacimientos de esa antigüedad en España, junto a Atapuerca, Lucena y Valencia. Se van a realizar 2 meses de excavaciones por delante para tratar de conocer datos más concretos sobre las comunidades paleolíticas que vivieron en esa cueva, en la cueva de Bedmar, hace varios cientos de miles de años. Con los restos arqueológicos encontrados hasta ahora en superficie, se sospecha fundamentalmente, que bajo tierra podrían encontrarse evidencias de gran valor. Se buscan más restos como los hallados hasta ahora de industria lítica, herramientas de siles y restos animales procesados para la alimentación, entre los que no se descarta poder descubrir también restos humanos. En los trabajos de campo que lleva adelante el grupo de investigación de la Fundación Instituto para el Estudio de la Prehistoria y la Evolución Humana, que dirige el profesor José García Solano, van a participar unos 50 arqueólogos de diferentes nacionalidades. Al concluir los trabajos, se procesarán y estudiarán los restos y hallazgos durante 10 meses hasta la nueva fase de excavaciones ya el próximo año. En este año, Caja Rural aporta 100.000 euros para esta excavación, que cuenta también con el patrocinio conveniado de la Diputación Provincial y del propio Ayuntamiento de Bezmar. Por último, señalar que el yacimiento fue descubierto en los años 80 por el arqueólogo aficionado galduriense José Hidalgo, que puso tras la pista de estos restos a la fundación. Son datos de esos trabajos que se iniciaban en el día de ayer. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, mantenía una reunión con el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gámez, un encuentro en el que ponían en común el trabajo conjunto y la cooperación entre estas dos instituciones, en el que ambos mostraban su disposición a seguir trabajando en la misma línea. Durante el pasado mandato, bueno, durante este mandato, el empleo va a seguir siendo la principal preocupación y también la principal tarea. Va a seguir siendo transformando y mejorando nuestros pueblos, un ámbito en el que la Universidad de Jaén tiene un papel fundamental. Así lo afirma Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. El motivo de la visita es muy sencillo, aunque el rector son muchos los motivos que tenemos para sentarnos y hablar, ya que son muchos los convenios y los temas en común en los que tanto la Universidad de Jaén como la Diputación Provincial trabajamos de la mano. Coincide prácticamente un nuevo periodo en la Universidad de Jaén con un nuevo rector magnífico y también un nuevo periodo de la Diputación Provincial con la renovación del equipo de gobierno tras las nuevas elecciones municipales. Lo decía el día de la toma de posesión, el empleo va a ser nuestra principal preocupación. Seguir mejorando y transformando nuestro pueblo, nuestra principal tarea, y en ese sentido creo que la universidad tiene que jugar un papel fundamental. Bien lo decía el rector, más de 150 convenios los que se han firmado con la Diputación Provincial, y sin duda tienen que ser muchos más, porque tenemos que ser capaces de aprovechar las capacidades, los recursos, las perspectivas que la universidad tiene y fundamentalmente el conocimiento de nuestro territorio. Por eso creo que en esta nueva etapa vamos a estudiar nuevas posibilidades de colaboración, porque Jaén requiere, en momentos de dificultades como estamos viviendo en España, en Andalucía y en nuestra provincia, el que todos arrimemos el hombro. La universidad lo ha venido arrimando en el plan estratégico, la universidad lo ha venido arrimando para todo aquello a lo que lo hemos convocado, el Consejo Provincial del Olivar, Citoliva, Geolit, y creo que el compromiso que tiene el nuevo rector es como mínimo el mismo que había antes. Sin duda va a ser capaz de superarlo en los próximos años. Palabra de Francisco Reyes. Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, destacaba las magníficas relaciones entre ambas instituciones. Son ya muchos años de trabajo conjunto y vamos a seguir en esa línea para así poder mejorarla mejor todavía. Palabras de Juan Gómez. El motivo de la cita es muy sencillo. Aunque el presidente y yo hemos coincidido en estos dos meses que yo llevo de rector en bastantes ocasiones, pero yo quería tener una visita institucional para trasladarle, pues, desde luego, la intención de este rector de seguir manteniendo las magníficas relaciones que hasta ahora ha habido entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén. Son ya muchos años de trabajo conjunto. He estado revisando la documentación y he firmado más de 150 convenios en multitud de cuestiones que afectan a la provincia y a la universidad. Y bueno, pues esa es la idea, transmitir que vamos a seguir en esa línea y si podemos mejorarla, pues mejor todavía. Palabras, testimonio tras esa reunión mantenida entre el presidente de la Diputación y el rector de la Universidad de Jaén. En otro orden de cosas, en clave política, la senadora por el Partido Popular en Jaén, Catalina Montserrat García, celebra que desde el día 1 de julio entra en vigor, ya está en vigor, la reforma del Código Penal, que va a endurecer las sanciones en cuanto a delitos en el campo. Palabras de Catalina García. Los agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén vuelven a tener el apoyo y el compromiso del gobierno de Rajoy en una reivindicación continua en el tiempo: medidas para disuadir de los robos en el campo. Hasta hoy los robos en el campo eran considerados hurtos sin sanción penal. Sin embargo, con la reforma del Código Penal se cuantifica lo sustraído, pero mucho más importante, se tendrá en cuenta los daños colaterales que se produzcan por el robo. Se valorarán también los costes y el tiempo de reparación, además de los perjuicios por la interrupción de las labores del campo. A todo lo anterior se sumará el aumento del castigo para